Chatterbox, bop, bop, bop, chatterbox, bop, bop, bop, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox. Chatterbox, la gatita más hermosa que he tenido. Ella me hace suspirar cuando la ves caminar. Me encanta, me enloquece cuando baila, se estremece. Su boquita, los ojitos, la mirada cuando canta. Chatterbox, a los chicos nos arranca el corazón. Chatterbox, bop, bop, bop, chatterbox, bop, bop, bop, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox. Me siento feliz cuando ella viene a mí. Bésame, rasguña esta gatita ronronera. Abrázame con fuerza, I love you kitty cat. Chatterbox, bop, bop, bop, chatterbox, bop, bop, bop, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox. Chatterbox, yo la tomo de la mano. El mundo no me importa cuando ella me provoca. Viste peligrosa como cherry, solo hay una con mordidas y rasguños. Así si somos novios, bailando rock and roll, no hay nadie como ella. Chatterbox, bop, bop, bop, chatterbox, bop, bop, bop, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox, chatterbox. I love you, honey. Chatterbox, only you. Chatterbox. Chatterbox.